Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del equipo de comunicación y formación del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Esperamos que les esté yendo muy bien, no importa dónde estén escuchando nuestro programa. Agradecemos como siempre a Roy Valerio por estar en los controles técnicos, que es un trabajo que si él no lo hace no sería posible llegar a toda la audiencia. Bueno, hoy, antes de iniciar el programa con nuestras invitadas e invitados, queremos comentarles que el equipo de trabajo, socios y socias y la junta directiva de Voces Nuestras lamenta el fallecimiento de nuestro amigo, socio y miembro de junta directiva, el doctor Carlos Minot Maltlant. Él fue una persona que ha trabajado muchísimos años en nuestra organización, desde acompañando nuestro trabajo desde los movimientos sociales. En varias ocasiones tuvimos a Carlos Minot como invitado en nuestro programa, aquí en Vida Cotidiana. Pues él era un investigador social, él era especialista en poblaciones vulnerables. Él abogaba especialmente por la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Carlos fue un gran consultor internacional, conferencista, y participó en muchos espacios a nivel mundial contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Por eso es que en este programa hoy le estamos rindiendo un tributo a nuestro querido amigo que partió antier de este mundo, y por eso estamos un poco tristes en nuestro centro, pero igual pues celebrando haber tenido a este gran amigo. Lo conocimos como director y coordinador de investigación de la Fundación Yanomayo y de la Asociación Proyecto Caribe hace como 15 años. Estamos en contacto con él. También tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con el Proyecto Caribe porque ellos querían tener un programa de radio así como el que tenemos actualmente. Y entonces los capacitamos ahí en el Proyecto Caribe a varias personas, entre ellos a Carlos Minot. Así nació el programa Diáspora, que es sobre las raíces africanas. Se transmitió en Radio Sonora, cuando existía Radio Sonora, y también en Radio Universidad. Por eso queremos hacer este tributo a Carlos Minot, nuestro querido amigo, recordando su gran trabajo desde la comunicación. Tenemos una entrevista. Roy, ¿la pudimos bajar la entrevista? ¿Sabe ¿Sí? que ahí, un poco más lejos, está Barbados? Y aún más allá está África. Está África. De hecho, llama la atención en el amanecer, como que el sol sale desde debajo del mar y uno ve a la lejanía en el horizonte y uno dice, bueno, mira, ¿cómo pudiera yo alcanzar ahí que se puede tocar el sol o la luna que sale del fondo del mar o que está sobre el mar? Y las olas plateadas, todo eso llama a inspirar, decir, yo quiero ir. Bueno, después le matamos. Sí, sí, definitivamente cuando uno está cerca del mar y uno ha vivido cerca del mar, pues eso atrae el sonido, las olas, es como adormecerse, ¿no? Es como sentir, bueno, me revitalizo, pero al mismo tiempo eso le recuerda a uno que nuestros ancestros fueron esclavizados y cuántos meses, años duraron encerrados en las bodegas de los barcos bajo las peores condiciones humanas. Por esa razón yo digo a veces, cuando me discriminan por acá, yo dije, yo no tengo la culpa de estar aquí en este país, ustedes me trajeron. Así es, el hecho es que

Entre las ricas tradiciones musicales se encuentra el calipso. La música limonense es de profundas raíces africanas, es decir, afrocaribeñas. En Costa Rica existe la creencia que el negro de la costa caribe es alegre porque baila y canta el calipso, el reggae u otras formas de expresión musical. One day I met a man on the avenue, he was carrying a big suitcase. La música limonense se expresa en varias modalidades y una de las principales es el calipso, mediante el que se relatan acontecimientos importantes, vivencias cotidianas o crítica social. Por lo tanto, es popular y dado su carácter, cumple una función social. Entre los precursores de la música limonense, conocidos como calypsonians, no se puede dejar por fuera músicos netamente populares como Joseph Darkin, Tun, Roberto Killio, Buda, Edgar Hutchinson, Pitung, y a Walter Gavitt Ferguson, segundo. La lengua utilizada en las canciones para expresar ampliamente los sentimientos es el inglés criollo, que se habla y practica con su escritura en todo el Caribe. Ello enriquece aún más la expresión musical, haciéndolo único y singular. Los instrumentos utilizados muchas veces son fabricados por los mismos músicos en base a su creatividad, pero casi nunca puede faltar la guitarra o el banjo. El calipso limonense mantiene sus tradiciones, músicos y canta autores costarricenses blancos de la meseta central han incorporado en su estilo algunos rasgos fuertes del ritmo, o hasta más, adaptado al español todas sus formas. Guapilimón, hola San José, ¿qué pasó mi amor? ¿Cómo va la cosa? Guapilimón. Los orígenes del calipso limonense datan desde la llegada de los primeros negros jamaicanos y caribeños a la provincia de Limón, desde el siglo XVIII, conservando sus raíces y adaptado a las nuevas vivencias, como por ejemplo, la construcción del ferrocarril al Atlántico o el cultivo de las fincas de cacao y banano. Bueno, esta era parte de la producción que realizó Carlos Minot, nuestro gran amigo, socio y miembro de Junta Directiva de Voces Nuestras. Era parte de la producción de Diáspora, también nos dejó muchas investigaciones, muchas historias para no olvidar las raíces africanas. A mí no se me olvida una frase que él me dijo una vez. Él me decía, parece que en el mundo ya no existe la esclavitud. Sin embargo, muchas personas todavía son víctimas de la esclavitud en su mente y en su corazón. Y él decía que mientras no se erradicara la esclavitud en la mente y en el corazón, pues seguíamos siendo esclavos, sobre todo si no defendíamos derechos y libertades. Esa es la gran enseñanza que Carlos Minot nos dejó, y desde Voces Nuestras pues le hemos rendido este tributo aquí en Radio Actual. Con mucho dolor, pues les decimos a las personas que lo conocieron que su cuerpo se va a estar velando en la funeraria del recuerdo en San Pedro desde las 10 de la mañana, mañana viernes, y el sábado a las 2 de la tarde se celebrará la misa en San Pedro, pasando luego al cementerio de Curridabat. Más información la tenemos en la página de Facebook de Voces Nuestras. Así que también el programa de hoy tenemos invitadas y invitados especiales, como siempre, como de costumbre, pero después de este mensaje venimos acá para conversar sobre un tema que nos interesa mucho y que siempre lo trabajamos aquí en el programa, como es la agricultura familiar. Defiendo la naturaleza y la diversidad multiétnica y pluricultural. Por eso exijo que se apruebe la ley de autonomía indígena y que se respeten nuestros territorios. Soy Elides Rivera, indígena Térrava. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. Estamos aquí de nuevo, de vuelta, con todas y todos ustedes. En nuestro programa Vida Cotidiana, es la 1:16 de la tarde. Y tenemos aquí en los estudios de Radio Actual a tres personas invitadas. Tenemos a don Dagoberto Vargas, él es coordinador del Año Internacional de la Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC. Bienvenido a nuestro programa, don Dagoberto. Un saludo. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Y también a Gladys Sandí Jiménez. Ella es productora familiar de Santana, cultiva café, lo procesa, lo empaca, y aquí vemos el café porque nos trajo una bolsita de café, don Pupo. Sí. Ajá. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gladys, Sandy. Y también a mi lado se encuentra Marta Madrigal. Ella también es productora de caña de San Ramón, vende productos y derivados de la caña. Ella es agricultora. Bueno, hace muchas cosas. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Sí, muchas cosas. Buenas tardes. Gracias por la invitación también. Bueno, muchísimas gracias. Así que tenemos bastantes invitados. También tenemos a otro compañero acá, pero está tomando fotos. Don Dagoberto, este año fue declarado el Año Internacional de la Agricultura Familiar. ¿Hay alguna diferencia de esta agricultura familiar con otras agriculturas que conocemos, como que se dice agricultura sostenible, agricultura orgánica? ¿Por qué agricultura familiar? Bueno, voy a hacer un poco de historia. En los años 50, en los años 60 se hablaba de agricultura campesina. Ustedes recuerdan, no sé, los que tienen tal vez mi edad recordarán, que en esa época hubo con muchas luchas reivindicativas, revolucionarias por cuestiones de tierra. Hablamos de América Latina, hubo mucha digamos participación de la población indígena luchando por tierras. Costa Rica también fue cuando empezaron los agricultores, digamos, a luchar por tierras. Ya en los años 70 bien hablamos de pequeños agricultores, agricultura pequeña. Y entonces es cuando se le da un gran apoyo a ese tipo de agricultura. Había, por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción, compraba los granos subsidiados de los agricultores. Estaba la banca del Banco Nacional. El Banco Nacional daba créditos, crédito rural, que le marcaban una vaca y le daban un crédito al agricultor fácil de accesar. Y así, las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tenía servicios de extensión. Pero viene los años 80, que le llama la década perdida, que fue cuando se le dio más importancia a las exportaciones, uh-huh. A tratar de que se creía que exportando mucho los países había crecimiento económico y esa economía podía servir para controlar la pobreza y el hambre. Y resulta que eso no fue así. Más bien, los problemas de hambre se han incrementado en el mundo y la pobreza. Tenemos en el mundo alrededor de 1,000,000,000 de personas con hambre. En América Latina tenemos 53 millones de personas con hambre, según datos de la FAO. Entonces, los organismos internacionales han visto que no, se equivocaron, que tenemos que poner los ojos para combatir el hambre y la pobreza en la agricultura familiar. O sea, nuevamente, una reivindicación de la agricultura familiar. Entonces, esa agricultura familiar es la que estamos, digamos, nosotros en Costa Rica la empezamos a trabajar a partir del 2010 con la actual administración. Y perdone, don Dagoberto, ¿no se perdieron las familias? ¿No desaparecieron del campo? ¿No se vinieron a la ciudad? ¿O todavía se mantienen? No, hubo mucha pérdida. Y esas son las consecuencias. Porque la familia se incrementó, la ciudad se aumentó, la población se disminuyó. Se perdió el arraigo de las familias en el campo. Los hijos ya no quieren estudiar agricultura ni trabajar en agricultura con los papás. Y los papás mismos dicen, mira, esto no les deja, mejor busquen otra cosa. O se vende la tierra. O venden la tierra. Y entonces todo eso está sucediendo. Entonces lo que tenemos es como empezar a retomar en los años 2000, y así lo está haciendo Brasil. Por ejemplo, en Brasil tienen dos ministerios, uno un ministerio para la agricultura. Vemos dos tipos de agricultura. siempre va a existir, que es la agricultura empresarial, industrial y la agricultura familiar. Entonces en Brasil tienen dos ministerios, uno solo para la agricultura grande, exportación, y otra agricultura que es la agricultura familiar. Entonces dentro de la agricultura familiar, que es lo que me corresponde a mí promover, pues yo coordino a nivel sectorial, o sea, tenemos un equipo sectorial compuesto por el CNP, el INDER, el INTA, el ministerio, todos tenemos un equipo sectorial. Entonces ahí nosotros tenemos un plan sectorial a ejecutar en el 2014. Ese es el impulso que estamos dando, el apoyo que estamos dando a todos, a estas señoras como agricultoras. ¿Y qué tipo de apoyos realmente son los que dan? Ahorita vamos a hablar un poquito del apoyo. Ah, bueno. quiero contarles que vieras que una gran sorpresa con datos de la FAO es que en el mundo existen alrededor de una cuarta de los agricultores son mujeres. Son 25% de los agricultores ahora son mujeres. O sea, estamos incrementando. Antes hablábamos solo de agricultores. Uh-huh. Ahora estamos hablando de mujeres y eso va en aumento. O sea, un 25% a nivel mundial de los agricultores ahora son mujeres. 25%. ¿A 45? No, 25. 25. Pero eso va en incremento. Ajá. Cada vez se ve mayor la participación de la mujer. Con relación a las preguntas que usted me hacía, sí, la agricultura familiar es como un... Yo le menciono que es como un gran paraguas. ¿Por qué? Dentro de ese paraguas, el paraguas cubre todos los tipos de agricultura. Dentro de la agricultura familiar entra la agricultura orgánica, familiar; la agricultura sostenible, familiar; la agricultura agroecológica, familiar; lo pecuario, la producción pecuaria, familiar; la pesca, dentro de la agricultura familiar. Y con la ventaja que ahora no se está viendo solamente agricultura, también lo no agrícola dentro de lo familiar. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el turismo que pueden desarrollar las familias, la generación, por ejemplo, estas cositas que le trae doña empanadas de chiverre. Uh-huh. Sí, nos trajeron empanadas de chiverre, nos trajeron también café puro, uh-huh, 100% puro, Don Pupo. Uh-huh. Este es un tueste oscuro y lo produce doña perdón el nombre. Gladys, sí. Sí, entonces ves que ya tenemos industrialización. Uh-huh. Y dentro de la agricultura familiar, nosotros actualmente la estamos promoviendo los instrumentos. Usted me decía, sí. Uh-huh. Tenemos nuevos instrumentos que tenemos. Estamos en 4 años, o sea, Brasil tiene 10 años. Empezó en el 2000, nosotros estamos empezando en el 2010. Lleva más tiempo adelantado y Argentina y otros países. Pero nosotros, del 2010 para acá, estamos con esto, con ver cómo las familias pueden generar más valor agregado, ver cómo, por ejemplo, se utiliza más el mercado local. Nosotros estamos impulsando de que la agricultura familiar es más que todo para el mercado nacional, mercado local. Uh-huh. Y también, ¿por qué no? Exportación, una familia como este café que trae la señora, perfectamente es exportable. Y tenemos muchos agricultores que están exportando y es un gourmet lo que es este café. Café gourmet, sí. Entonces, estamos promoviendo mercados locales, lo que llamamos otros mercaditos comunales junto con el CNP. Estamos promoviendo ya una marca, estamos trabajando en una marca, un sello social de agricultura familiar, para que se le ponga el sello a todos estos productos, y eso les va a hacer porque el consumidor se va a dar cuenta, y hay consumidores que están identificados con la agricultura familiar. Prefieren comprar hasta ese producto que comprar otros productos que vienen, sí, más de la parte industrial. Y es necesario apoyar como consumidores la agricultura familiar, local, la agricultura orgánica, uh-huh, porque es lo que tenemos más seguro, más cerca. Y además lo conocemos, ¿verdad? Conocemos quién produce, porque tiene ese valor agregado, ¿verdad? Que es conocemos quién produce el producto, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos estado apoyando el desarrollo de fincas integrales didácticas. Por ejemplo, las fincas que tiene el agricultor, que sea más diversificada. Entonces, tenemos un proyecto que algunos agricultores, creo que doña Gladys fue favorecida con un recurso para que ellos generaran una diversificación. O sea, la finca integral es donde el agricultor produce tanto actividades agrícolas, pero tiene actividades pecuarias, tiene actividades incluso conservación del ambiente. Y algo muy importante entre la agricultura familiar es el autoconsumo. Necesitamos que los agricultores nuestros consuman más lo que ellos producen, porque lo importante, la seguridad alimentaria y nutricional, que es la agricultura familiar, no es, es velar tanto por la cantidad de alimentos para alimentar el país, pero también por la nutrición. Entonces estamos promoviendo que exista autoconsumo y que además vendan en el mercado. Entonces todo eso, pero siempre tenemos algunas debilidades, ¿verdad? Que no todavía no están saliendo bien, que eso tenemos que ir arreglándolo, y por eso es el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Pero entonces quiere decir que el Ministerio de Agricultura también ahora va a apoyar con créditos y capacitación, mercadeo, ¿cómo es ese apoyo? Bueno, teníamos mucha esperanza en la banca de desarrollo. Ajá, eso es lo que estaba pensando. Pero hay que esperar las reformas que se hagan, porque ahí es donde... Pero el gobierno ha tenido recursos, como por ejemplo IMAS, con ideas productivas que ha apoyado a los agricultores. Por parte del INDER, por ejemplo, ha existido la caja OLIDA, la caja agraria. Uh-huh. Entonces, también estamos viendo que las cooperativas agrícolas también tienen recursos para apoyar la agricultura familiar. Y algo muy importante, que son los microcréditos de los mismos... de los mismos agricultores, de las mismas comunidades, que son bancomunales. Entonces, todos son instrumentos, pero aún nos hace falta más. Yo considero que todas estas instituciones deberían como establecer, pero en el Año Internacional nosotros queremos hacer mucha incidencia con ellos, para ver si se definen montos específicos, exclusivos y diferenciados para las familias. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que el IMAS nos diga, ideas productivas vamos a tener a partir del 2015 o del 2014, X cantidad de monto para las regiones estas y estas, y ojalá que los trámites sean fáciles para que los agricultores puedan accesar ese recurso. Claro. Y así es a fomentar más lo que son los mercaditos comunales, fomentar mucho lo que es, tenemos las del CNP, que llamamos el PAE, los programas de alimentación institucional, los PAE. Eso debe existir mayor participación los agricultores, ¿verdad? Que no le compren, digamos, la producción a un solo agricultor grande, sino que le pueda comprar a la agricultura familiar. Por otro lado, estamos impulsando lo que es la alimentación escolar. Estamos tratando de que las escuelas, que las juntas de educación le compren a la agricultura familiar los alimentos, pero también que las escuelas se comprometan a tener una huerta con fines pedagógicos. Bueno, ¿y eso va caminando? En eso estamos, es que empezamos en el 2010 a todo esto, pero la esperanza es que después del Año Internacional, es que en el Año Internacional estamos haciendo mucha incidencia con ellos. Ayer precisamente, ¿verdad?, tuvimos, doña Marta participó, tuvimos un taller en de incidencia política pública en la región de Central Occidental. Entonces ahí eran mayoría agricultores y agricultoras. Ya lo tuvimos en Santana, ¿verdad?, donde participó Gladys. Entonces ellos mismos dicen, priorizan, mira, nosotros necesitamos que el Estado nos apoye en esto, el crédito, tierra para la mujer. Han salido cosas interesantes, pero también ellos ponen de su parte. Ellos dicen, también nosotros como agricultores tenemos que comprometernos en esto, esto y esto. O sea, se definen, digamos, acciones que deberían desarrollarse, porque la idea es que en el Año Internacional hacer todos esos talleres en todas las 8 regiones del país, donde estamos contando la de Sarapiquí también, y tener un plan país. Entonces nosotros queremos que nazca el Año Internacional una criatura que se llama Plan País Más Integrado. Porque la idea del Plan País es que en esto, el desarrollo de la agricultura, como repito, no solamente el Estado tiene que participar la academia, los organismos de cooperación industrial, las organizaciones de agricultores, la sociedad civil, bueno, todos, para poder, digamos, dar más apoyo a estas productoras y productores que generan tanto y que son un dato. En muchos de los países, o en los países a nivel mundial, el 70% de los alimentos que consumen los países, los ciudadanos, son de la agricultura familiar. Y producidos por mujeres también. Ya las mujeres sí vemos que sí. Cada vez son mayoría, o sea, van aumentando la cantidad de mujeres que ya son agricultoras. Don Dagoberto, una pregunta. Por ejemplo, ahora va a haber cambio de gobierno. ¿Esto continúa aún con otro gobierno? ¿Es posible que se aumente más bien y se fortalezca? Sí, pero lo interesante acá es que la agricultura familiar no es de Costa Rica, sino que es a nivel mundial. La ONU declaró año internacional. Entonces exige a todos los países que tienen que seguir con esto de la agricultura, porque la salvación va a ser el combate del hambre y de la disminución de la pobreza a nivel mundial. Entonces, que se han formado una serie de organismos y existen algunos organismos como la FAO, que por mandato de la ONU tienen que continuar con esto. Entonces, a nivel centroamericano, por ejemplo, está el CAC, que es el Consejo Agropecuario de los Ministerios de Agricultura, que tienen que, por mandato, el CAC siempre va a existir. También hay el SICA, que es de los presidentes en Centroamérica. O sea, hay una organización, digamos así, como una corriente internacional. Y ya, por ejemplo, los territorios, en el caso de Latinoamérica, nos estamos dividiendo por territorios. Por ejemplo, en lo que es Brasil, Argentina, está el REAF, que está compuesto por la sociedad civil y los gobiernos, todos cooperan para establecer, digamos, luchar por políticas para beneficiar a la agricultura familiar. Y por otro lado están los del Caribe, están los andinos, estamos nosotros en Centroamérica. Entonces pasamos constantemente comunicándonos sobre esas políticas, que las experiencias que han hecho en otros países para poder desarrollarlos en el nuestro. Bueno, don Dagoberto, creo que ha sido bastante claro digamos, usted como coordinador del Año Internacional de la Agricultura Familiar aquí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Queremos también conversar con las agricultoras, ¿verdad? Sí. Que son las... Solamente quiero decir es que la coordinadora del año es una representante de la sociedad civil de Costa Rica, que se llama doña Gerardina Pérez. Yo no soy el coordinador, digamos, del año internacional, es doña Gerardina. Yo lo que hago es que yo soy el coordinador prosectorial del equipo de las instituciones. Parte de las instituciones sector, públicas. Las instituciones públicas, coordino. Muy bien. Doy un gran apoyo, digamos, al comité sectorial, a doña Geraldina y todo el equipo que estamos dentro del comité sectorial. Que es interesante que ese comité está conformado por la academia, por la sociedad civil, por las instituciones, por los organismos de cooperación internacional. Entonces tenemos un gran equipo que estamos luchando y esperamos, porque en el año internacional también queremos hacer ferias, concursos de recetas, tenemos un congreso a finales de octubre, que va a ser muy interesante, junto con la Universidad de Costa Rica, y también va a haber un congreso a nivel ya de región. Hay muchas cosas interesantes. Entonces tal vez podríamos seguir comunicándonos y yo le puedo estar informando de cómo vamos con el año internacional y qué hemos logrado. Sí, sobre todo cuando ya se acerque el congreso, ¿verdad? Ese tan importante que va a haber, sería muy bueno poder ¿cómo se llama? Recoger, en qué está terminando el año y si se ha logrado realmente el avance, ¿verdad? Con todas estas ideas nuevas. Y pues qué bueno que se fortalezca, ¿verdad? La agricultura familiar desde siempre debió ser así. Claro. No se escuchó, ¿verdad? Los campesinos y campesinas. Y bueno, ya vimos que estamos de vuelta. Y por lo menos no es tarde, ¿verdad? Cuando se hace. Yo sé que usted se tiene que ir porque me dijo al principio del programa que le urgía. Sí. Entonces yo me podría quedar aquí con las compañeras ya. Yo los voy escuchando por radio porque voy para la zona de Los Santos a reunirme con un grupo de personas con discapacidad, porque entra la agricultura familiar, entra las personas con discapacidad, la población indígena. También tenemos que hacer mucho, retomar lo de la población indígena ahora que está. Y las personas con discapacidad, todo esto es población de la agricultura familiar, o sea, los que son más vulnerables. Sí. Muchas gracias, don Dagoberto, y que le vaya muy bien en esa reunión allá en la zona de Los Santos, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, continuamos aquí, estamos con bastantes invitadas e invitados el día de hoy. Estamos hablando sobre agricultura familiar. Ya nos explicaba don Dagoberto Vargas, que él es el coordinador de instituciones públicas en el Año Internacional de la Agricultura Familiar declarado por las Naciones Unidas. A mi lado se encuentra Gladys Sandy Jiménez. como decía al principio, ella es productora familiar de Santana. Es aquí cerquita de Radio Actual. Cultiva café, lo procesa, lo empaca, lo comercializa en las ferias del agricultor de Escazú y Santana. Produce cebollas, unas grandes cebollotas moradas que las vemos aquí también porque las trajo, y tomates, comercializa en el Senada, o sea, mucho hace usted, Gladys. ¿Cómo ve esta perspectiva que tiene ahora, digamos, las instituciones del gobierno para apoyar realmente la agricultura familiar? ¿Cómo lo siente usted como productora? Bueno, para nosotros ha sido una gran experiencia, porque ellos siempre nos han, tenemos más o menos unos 7 años de estar llevando un convenio con el MAC, y ellos nos nombraron a nosotros como finca integral didáctica del sector de aquí del occidente. ¿Y quiénes son nosotros? Nosotros somos, bueno, mi familia, mi esposo es hermano de, somos dos hermanos con dos hermanas casados, ¿verdad? Entonces somos dos familias. Y ellos, cuando el papá murió, trabajaron juntos. Entonces cuando se casaron seguimos igual, ¿verdad? Trabajamos todos juntos, los ocho, porque ahora somos con cuatro niños, bueno, cuatro muchachos que hay dentro de la familia, y todo el trabajo se hace familiar. Por eso nos invitaron hoy aquí, porque yo creo que es una muestra muy importante de lo que nosotros estamos elaborando como familia. Ahí participa mi suegra y mis hijos los fines de semana en las ferias, mi esposo y mi cuñado, mi hermana y yo, todos trabajamos por un bien común, ¿verdad?, que es sacar a las dos familias adelante, y hemos realizado todo este tipo de trabajo. ¿Y es posible entonces vivir de la agricultura familiar? Sí. En este tiempo de tantos cambios y cambio, sí, climático es todo. Muy difícil, porque digamos ustedes, los productos agrícolas a veces están muy bajos de precio, a veces están altos, y cuando están altos uno no tiene, pues, ¿verdad? Pero nosotros lo que nos ha ayudado mucho es industrializar lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Nosotros le dimos un valor agregado a lo que fue el café. Con los precios bajos del café ya no daba. Nosotros ya me lo entregábamos al beneficio, y con lo que recibíamos no nos daba para abonar y seguir viviendo, ¿verdad? Entonces se nos ocurrió procesar el café, y de ahí hemos salido adelante, ¿verdad? Lógico, todos en familia, porque todos trabajamos. Cada quien tiene una obligación diferente, cada quien tiene una ocupación. Pero sí, por el momento hemos salido adelante, pero así, ¿verdad?, dándole como un valor más agregado a lo que ya teníamos, porque no es cambiar ni nada, sino aprovechar los recursos que uno tiene. Usted dice, digamos, que trabajan sus hijos y trabajan, uh-huh, las mujeres, uh-huh, pero ustedes trabajan en el campo, ¿y qué hacen los varones en la casa? ¿Sí se comparte también esa parte? Sí, bueno, ellos son muy comprendibles, porque a veces uno se va para el campo y tiene que dejar lo de la casa botado. Pero digamos, todos compartimos, y si alguien tiene que lavar los trastes, ellos también tienen que ponerse, ¿verdad? Sí, y hay una pregunta que siempre hago. Por ejemplo, cuando, digamos, yo veo realmente que sí vale la pena cuando se reparten las ganancias también. ¿Eso se da en su casa? Bueno, sí, de hecho, digamos, se trabaja todos por un bien común. Lo económico va acá, separado para cada familia, pero mi hermana tiene su propio negocio, que es lo del pan. Entonces ella tiene otro ingreso aparte de lo que ya se elabora familiarmente, y yo también tengo otra parte que vendo en la feria, que es recursos míos. Entonces mi hermana tiene sus propios recursos, yo también, y los esposos también tienen el otro donde no aporta. Bueno, eso está bueno, ahí se llama equidad de género, ¿verdad? Equidad e igualdad de oportunidades. También tenemos aquí en nuestros estudios a Marta Madrigal. Ella es productora de caña de San Ramón y vende productos derivados de la caña en la Feria de la Agricultura de San Ramón. Prestiños, qué rico, ¿verdad? Ese de los famosos prestiños de San Ramón, cajetas, sobados, miel de caña, jugo de caña, melcochas. Entonces, parece que estoy en la Feria del Agricultor, ¿verdad? Asociada, ella es de la Asociación de Dulce Ecológico de La Paz, Asodulce. Yo creo que he comprado de su dulce. ahí en los supermercados, ya se empieza a ver. Posiblemente. Sí. Bienvenida, entonces, Marta. Gracias. ¿Cierto que van a tener también una feria? Sí, si Dios quiere, el domingo vamos a estar ahí en el parque de San Ramón. Y allí vamos a tener alguno de los productos. Ella está organizada por la Universidad de Costa Rica y es una de la gente que nos quiere ayudar también para promover nuestros productos. Y es muy difícil trabajar la caña, ¿verdad? ¿Cuánto tienen? ¿Cuántos qué, manzanas o cómo hace? ¿Cómo es, bueno, la tierra? No, yo no puedo hablar de cantidad de caña. Nosotros somos pequeños productores. Yo le puedo explicar un poco, digamos, somos socios del Trapiche Ecológico de La Paz, Azodulce. Son varios socios, todos tenemos un poquito de caña y la llevamos ahí, hacemos el dulce, y del dulce, para darle un valor agregado, es que hacemos todos esos productos en mi casa, digamos, yo hago cajetas, hacemos melcochas, mieles, y lo llevamos a la Feria de la Agricultora, y en la feria también vendemos el jugo de caña, y también yo pertenezco a la asociación, como usted dijo, a Delicias Paseñas se llama, donde somos 10 mujeres que somos las esposas de los socios del Trapiche también, y decidimos hacer el grupo también para, vamos a varias ferias a vender nuestros productos donde nos invitan, y ahí le hacemos un poco más de lo que sembramos nosotros, como es el picadillo de arracache y papa y carne. En lo que son tamales, hacemos bizcocho y pan, arroz con leche. Sí, hay una diversidad de productos ahí para... Ahí es donde se ve que todavía conservamos, ¿verdad?, la cultura campesina. Claro, claro. ¿Verdad?, que abarca productos más... tradicionales. Sí, más allá de la comida, también la cultura campesina tiene que ver con esas tradiciones familiares de respeto a la tierra, ajá, ¿verdad? Claro. Y de cooperativismo, porque ustedes se manejan mucho, ¿verdad?, sobre estos aspectos y valores del cooperativismo. Vamos a ver, vamos con Gladys ahora. Sí, nosotros trabajamos solo lo que es, no traemos una asociación ni nada, solo trabajamos las dos familias, pero sí vemos lo que es lo cooperativo entre nosotros, porque, por ejemplo, hoy yo estoy aquí, pero mi hermana está haciendo el trabajo mío. Digamos, tenemos que dividirnos obligaciones y realmente siempre estamos viendo a ver si uno tiene algo que hacer, el otro si está libre o algo, siempre estamos ayudándonos unos a otros. Y esto de la cultura campesina, ¿de qué otra forma se muestra? Le podemos explicar a la audiencia qué estaríamos entendiendo por la cultura campesina. María, como cultura. Marta, sí, que no estaba viendo bien, Marta. Bueno, yo creo que para mí el rescate de valores, de tradiciones, es importante, de familia a familia. Al menos nosotros se nos ha, nos han hablado como los prestiños ya no se ven muy, muy seguido, en muchas partes. Hemos venido a la Asamblea Legislativa a vender nuestros productos en el CNP, y lo que son algunas de las comidas tradicionales que traemos, pues ya no se hacen tan fáciles, digamos, en nuestro diario qué hacer. Entonces yo siento que ahí estamos contribuyendo. Uh-huh. Con todo eso. Con toda la cultura. Y una pregunta, porque es una de las preocupaciones que a veces se tienen, ¿verdad? Es sobre los jóvenes y los niños, ¿verdad? Si realmente irán a conservar la tierra que ustedes están cuidando tanto, ¿creen que con lo que están haciendo sí se está motivando a esta generación nueva a conservar esta tierra y seguir produciendo? Por ejemplo, Gladys, ¿en su caso? En mi caso, mis dos hijos, uno tiene 17 y el otro 16, y ellos siempre están muy involucrados en la labor de nosotros. Lógico, se están preparando, están en un colegio y todo, pero no sé si el día de mañana ellos van a retomar lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros se lo enseñamos de la mejor manera y le damos las ventajas y las desventajas de tener uno un negocio propio, pero... la decisión la van a tener ellos, ¿verdad? A nosotros nos encantaría que se queden con lo que nosotros hacemos, pero oye, cada quien tiene... ¿Y qué estudian ellos? ¿Están en el colegio? Sí, están en colegios técnicos. Mi hija mayor estudia contabilidad, que me imagino que tal vez ella tal vez quiera especializarse un poco ahí y va tal vez a administrar el negocio, ¿sí? Sí, claro, la finca. Y mi hijo está un poco en informática, también en un colegio técnico, pero yo creo que el aporte que ellos van a dar un poco más adelante va a ser muy importante para que nosotros también podamos desarrollar más el negocio que tenemos. Sí, y en su caso, Marta, ¿cómo sí, cree? En mi caso, yo siento que los jóvenes, bueno, en mi hogar, por lo menos, ellos están involucrados en todo lo que hacemos. Yo tengo 8 hijos. Ya 3 tienen su trabajo y los otros están en el hogar con nosotros. Les ha gustado mucho, mucho, llegan de su trabajo y acompañan a su papá siempre en lo que tienen que hacer. Y eso estaba hablando con Don Dago. Necesitamos algo como atractivo que ellos todavía quieran quedarse ahí. Cierto que no es tan rentable pues la finca para que ellos pues trabajen ahí, pero también la educación es importante para ellos. Tenemos 2 en la universidad, 2 en el colegio, 2 en la escuela en este momento. Y todo conlleva a que también seamos una familia que no solamente quedarse ahí en la agricultura, que también ellos estudien y ojalá que haya un relevo ahí de después de nosotros. Sí, generacional. Eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Sí, no, y es necesario, porque si no, entonces, si esto no se promueve, posiblemente sí, lo que decía don Dagoberto, va a privar la agricultura, digamos, más de exportación, ¿verdad? Estas de las grandes fincas, que al no haber familias productoras en el campo, pues entonces van a decir que hay que exportar, importar más bien los productos. Y bueno, nos agarró tarde, porque vimos que en otros países ya están de vuelta. Y a nosotros nos ha agarrado un poco tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen por ahí. Y entonces, por eso las estamos felicitando porque sabemos que ustedes están haciendo como muchas labores al mismo tiempo. Están haciendo incidencia en los medios o comunicando de que están en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, pero además están produciendo, están en la casa, están con sus hijos, están haciendo montones de cosas. ¿Cómo ven la participación de las mujeres, de otras productoras en esto de estar promoviendo la agricultura familiar en todas partes, como ustedes andan? Las otras mujeres también están aprovechando esta oportunidad. Bueno, en el caso mío, donde yo vivo, todavía es un pueblo un poco rural, a pesar de que vivo en Santa Ana, que está todo muy actualizado ya, pero en la parte donde yo vivo sí es más rural. ¿Cuál es la parte? En Salitral, Matinilla. Uh-huh. Entonces ahí todavía es rural, ahí muchas mujeres todavía se dedican a lo que es la agricultura, pero yo siento que ahora las muchachas o las mujeres también, ellas como que les gusta capacitarse más y todo, pero yo digo una cosa, uno puede ser también estudiado, pero ¿por qué no darle otro rumbo al negocio que uno tiene? Por ejemplo, no hace falta estudiar otro tipo, sí, prepararse, pero dándole siempre algo más, algo nuevo a lo que uno tiene ya, porque yo creo que uno tiene que aprovechar los recursos que uno tiene. Uh-huh. Es darle fondo a eso. Si usted tiene un terreno, nosotros, en el caso de nosotros hacemos tour de café, nosotros recibimos visitas, entonces le da uno un valor más agregado. Claro, ya ahora hay con tantas formas, ¿verdad?, de mercadear los productos y además de motivar a los costarricenses y a los extranjeros que están viviendo acá también a consumir lo que se produce en Costa Rica, ¿verdad? Y sobre todo a nivel local, que es donde más hace falta esas promociones. Marta, en su caso, cuando usted dice que es madre de 8 hijos, todavía es como más preocupante, ¿verdad? Porque los hijos siempre tienden eso, a querer salir a veces del campo, irse a otros, a conocer. ¿Cómo le ha ido a usted en ese sentido? Bueno, de hecho, como te decía, ellos tienden a buscar otras alternativas, pero bueno, yo lo veo que es bueno. que bueno, no siempre uno le puede ofrecer las cosas quizá que ellos necesitan. Tal vez ven otros horizontes, otras cosas nuevas, otras formas de trabajar. Y lo siento, en mis hijos han tenido que hacerlo porque realmente, digamos, ha sido muy difícil. Muy difícil, se vive, hemos vivido la agricultura y se puede vivir de ella, da para vivir, pero también ellos necesitan pues otras cosas. Incluso esto se lo pregunto porque, si ustedes recuerdan, siempre cuando se hablaba de agricultores y campesinos, se pensaba de pobreza, se pensaba de gente pobre, gente que no tenía nada, ¿verdad? Pero era porque no se valoraban los recursos que se tienen. Ahora más bien, muchos muchachos podrán tener su bachiller, sus estudios y no encuentran trabajo. Claro. Sin embargo, las familias productoras tienen recursos, como ustedes lo dicen, ¿verdad? Muchas cosas que ahora podríamos decir tienen mucho valor. O sea, ustedes tienen mucho que dar y que enseñar y que compartir con muchas familias y muchas personas que vivimos en las ciudades y que, como dicen por ahí, no tenemos ni dónde caernos muertos. Sí, Lili, nosotros, en el caso de nosotros, don Roberto ahora lo decía, que nosotros somos parte de una finca integral didáctica. A nosotros nos capacitaron para usar nuevas tecnologías dentro de la finca. Por ejemplo, siempre antes se regaba la cebolla y el tomate por gravedad. O sea, echaba aquel chorro de agua y al final llegaba todo el montón de tierra a la última gaveta. Y ellos nos capacitaron y le abren a uno también la mente de que hay nuevas tecnologías. Entonces nosotros usamos ahora lo que es el riego por goteo. Entonces no usamos, no hay erosión de suelos. Ayudamos a la conservación del suelo también. Hay ahorro de agua. O sea, yo siento que el agricultor no tiene que quedarse siempre con las tecnologías viejas de antes, sino que uno tiene que actualizarse. ¿Por qué? Porque son mejoras para uno mismo. Nosotros hemos visto el rendimiento, por ejemplo, cuando se siembra un tomatal sin tapar, a lo que es ponerle taparlo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay menos daño en la fruta, hay más producción. Entonces son cosas que el agricultor tiene que siempre ver, ¿verdad? Que las nuevas tecnologías también a uno lo van a ayudar para no quedarse ahí rezagado, ¿verdad? Me encanta esa visión que ahora tienen, que están teniendo ustedes, sobre todo, bueno, ustedes que están aquí, que ya están capacitadas, no solamente me imagino nuevas tecnologías y nuevas herramientas para sembrar, sino también en todo el empoderamiento como mujeres, ¿verdad? De que vienen aquí, hablan por la radio y van a la asamblea a reclamar también sus derechos. O sea que es interesante cómo, por eso decía, hay que cambiar de mentalidad, de pensar que las familias productoras son las pobrecitas. No, son las que están, inclusive, ellas producen para comer y también para vender, ¿verdad? Claro. Se comen, como es que dice, se comen lo que comen de lo que siembran y exportan de lo que siembran también. Bueno, entonces ha sido un gusto para nosotras aquí en el programa Vida Cotidiana, Gladys Sandí Jiménez, ella productora de Santana. Hemos visto toda la experiencia que ellas tienen y gracias a las capacitaciones y a todo el apoyo institucional que de unos años para acá ya les está brindando las instituciones públicas. Muchas gracias, Gladys Sandí. Esperemos que no sea la última vez. Doña Lili, quería aprovechar para robarme un comercial. Hoy empezamos la feria de la cebolla, ahí le traje una muestra. Estamos 40 familias en el centro de Santa Ana vendiendo nuestros productos. Cebolla de muy buena calidad, ahí está el tramo Los Pupos. Ajá. Todo el que tenga gusto ir a comprar cebolla de buena calidad. ¿Cuántos días son la feria de la cebolla? Empezó hoy a las 9 de la mañana hasta el domingo 23 de marzo. Durante toda la semana. Toda la semana la feria de la cebolla. Uh-huh. Y son como 40 agricultores. Uh-huh. Ah, estamos qué bien. Estamos ahí para ofrecerle. Por ejemplo, este es un kilo. ¿Cuántos kilos? No, este pesa más o menos 2.5 kilos. ¿Y cuánto vale el kilo de cebolla? La cebolla morada sí está más carita. Esta, bueno, creo que anda como a 1.000 colones el kilo. No, pero está barata, más no bien. Sé, más como... No sé, cuando yo me vine no habían puesto precios ni nada porque yo me tuve que venir para el otro lado. y la amarilla sí está, creo que está muy cómoda. Muy cómoda. Muy buenos, no, y tan buena la cebolla, tan buena para alimentarse y todo. Entonces aprovechar el... Sí, ya saben, Feria de la Cebolla en Santana. Ahí en el centro de Santana, 40 productores locales que están ofreciendo pues a bajo precio. Bueno, el precio que tiene la cebolla es el que tiene que ser y hay que pagarlo, porque ya sabemos lo que cuesta sembrar. Y nosotros nos gusta mucho, y si pagamos por otras cosas, también tenemos que pagar por un kilo de cebolla. Bueno, también muchas gracias, Marta Madrigal, de San Ramón, se dejó venir aquí al programa Vida Cotidiana en Radio Actual. Sí, muchas gracias a usted también por la invitación. Sí, a ustedes, espero que no sea la última vez que nos visiten. Uh-huh. y también invite a la gente a San Ramón, ahí a la feria que van a tener. Claro, es el domingo de 8 a 4 de la tarde en el parque de San Ramón. Uh-huh. Y todas las semanas, si Dios quiere, todos los viernes y sábado en la Feria del Agricultor de San Ramón, en el Centro Agrícola. Bueno, ya quedan invitadas e invitados, amigas y amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. Como siempre, los esperamos el próximo jueves. Así que hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.